No escucharemos más ni un solo ruego. No es que no queramos, es que no podemos. Y que nos vengan a salvar. ¿Qué está pasando? Que no anda bien. Si todo está bien y el momento es perfecto. ¿Y desde cuándo es que no lo ves? Si ojos tenés y el cielo es muy fuerte. ¿Dónde es que empieza la oscuridad? Y después la luz que lo termina con todo. Abajo es en un 100%. Y no escucharemos más ni un solo ruego. No es que no queramos, es que no podemos. Y que nos vengan a salvar. Lo bueno es que no sepan dónde estás. Si tu cuento es moderno, próximamente.